La revolución no la llevo en la boca para vivir de ella. La llevo en el corazón para morir por ella. Hoy, a 29 meses, volvemos a afirmar lo que desde 2014 ya sabemos. Fue el Estado, científicamente está comprobado que fueron los tres niveles de gobierno los que desaparecieron a nuestros camaradas y los que asesinaron a otros tres y los dos compañeros que se encuentran heridos, aparte de los tres futbolistas del equipo de fútbol de Chilpancingo, los Avispones. Es por eso que hoy 26, volvemos a salir nuevamente a las calles diciéndole al sistema, a este régimen, que nosotros ya no confiamos en él. Hoy 26 se da un gran paso en nuestra lucha. Hoy unimos muchos bloques con todos los colectivos, con todas aquellas personas que entienden nuestro sufrimiento. Hoy damos ese gran paso. Es por eso que nosotros, los estudiantes de la normal, junto con los padres de familia, no vamos a bajar la guardia. Vamos a continuar hasta que regresen nuestros camaradas, porque en la normal los seguimos esperando. Es por eso que a diario los camaradas nos seguimos empapando de ese dolor, de ese sufrimiento que los padres viven día a día al no tener a sus hijos. El día de hoy, camaradas, nosotros queremos decirle a todas esas instituciones que nosotros ya no confiamos en ellas. Llevamos 9 meses de mentiras, 9 meses de engaño. Nadie quisiera estar en este lugar donde se encuentran los padres de familia. Es por eso que nosotros les damos las gracias a todos aquellos colectivos, a todas aquellas asociaciones, organizaciones que nos brindan el apoyo solidario para que nosotros podamos continuar. Porque perfectamente bien sabemos nosotros que sin su apoyo no podríamos continuar. Pero la lucha no continúa. La lucha continúa hasta que aparezcan nuestros 43 camaradas y miles más que se encuentran desaparecidos. Hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Vestido de verde!